Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Estamos con el doctor Ramiro Fresneas en los tribunales de Cruz del Eje. Hoy, primer día de audiencia que se pospuso para el día de mañana. Doctor, sería tan amable de iluminarnos un poco desde la técnica y desde su vivencia, ¿qué fue lo que pasó hoy? Bueno, estaban notificadas todas las partes para que inicie el juicio para el esclarecimiento y la condena, ¿no?, por el asesinato cobarde de Yamila Garay, que se ha producido hace 2 años. Y estaban todos notificados y bueno, en un momento nos llamó el secretario de la Cámara Penal para informarnos que habían tenido un problema con el Servicio Penitenciario de Córdoba y no habían podido trasladar al imputado Di Giovanni a la sede de Tribunales de Cruz del Eje, atento que estaba con un tratamiento médico en Córdoba. Nos han pedido disculpas públicamente y por supuesto familiares, víctimas, todos los vecinos en general, que ha habido un acompañamiento muy importante aquí en la sede de Cruz del Eje el día de hoy. Quedamos expectantes, preocupados, porque para que mañana sí o sí empiece la audiencia de debate y se pueda esclarecer el asesinato de Yamila Garay. ¿Existen garantías reales de que efectivamente mañana comience la audiencia? Yo estimo que sí, siempre uno cree en la buena fe. Estimo que sí, porque en realidad, por eso el pedido de disculpa de parte del Poder Judicial, porque ha sido una falta de comunicación de parte de ellos con el servicio penitenciario. No puede ser que vengan todas las partes, aparte del esfuerzo y el gasto que genera el Estado. Es decir, acá hay jurados populares que el pueblo cordobés paga con sus impuestos para que vengan, le tienen que estar pagando el día de hoy y hoy no inició la audiencia. Yo realmente creo que mañana se inicia la audiencia y en el caso eventual y poco probable que no se inicie la audiencia, yo como representante de la querella de Gladys, de la madre de Yamila y del Centro de Protección Familiar, voy a tomar las medidas legales correspondientes para que se inicie de una vez por todas este juicio que nobleza obliga. Yo se los dije a la gente de tribunales acá en Cruz del Eje, genera una sensación de desazón, porque ya en diciembre del año pasado tenía que empezar el juicio, en diciembre no empezó, ahora estamos en esta situación donde estamos todos con un esfuerzo importante, fundamentalmente de los familiares directos de la víctima, de venirse hasta Cruz del Eje y que no empiece el juicio, genera malestar y estimo que mañana tiene que empezar. Bien, en diciembre se suspendió, ¿por qué motivo? Por motivos de agenda. Por supuesto, también los tribunales del interior están colapsados, tienen mucho trabajo. La Cámara Penal de Cruz del Eje absorbe todo lo que es también el departamento Punilla, el Valle de Punilla. La Cámara Penal está acá, por eso es la jurisdicción que corresponde. Pero no ha habido ningún motivo formal que indique que haya otra cuestión. Por eso nosotros, insisto, esperamos, estamos muy, muy atentos a que mañana se inicie la audiencia y en el caso que no se inicie, como te digo, no te quiero reiterar, pero vamos a tomar medidas legales correspondientes. Bueno, bien, muchas gracias. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.